¿Cómo cambiaron los tiempos? Año 1991. Llega el día del cambio de horario de invierno al horario de verano. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No. Año 2009. Radio Mitre realiza una encuesta sobre si los argentinos están preparados para el cambio de hora. Magdalena Ruiz Iñazú habla con los candidatos de las próximas elecciones para saber cuáles son sus propuestas sobre el tema. Se pelea con todos. Chiche Hellblum, en 70-20-10, elabora un informe sobre la gente que sufre de trastornos, sueño, depresión y celulitis. Infobae titula que Chávez es un dictador por no permitir el cambio de horario. Escucha lo que te digo. No te dejes apabullar por la realidad. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Pero si quiero te espero en el mismo lugar otra vez. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos al programa número 15 de Escuchá lo que te digo. Volvió. Volví. Volví una tarde. Una tarde gris, una tarde nublada, pero volví. Después de la operación de tendón de Aquiles, ya el médico me dio el alta para hacer radio, no para ir al trabajo. Está claro. Es otra cosa. Una vez por semana sí, todos los días no, me dijo. Está claro eso. Así que estoy acá con la bota de yeso. Pero bueno, ¿qué les parece si les cuento quiénes están conmigo en esta maravillosa mesa para acompañarnos en la próxima hora del programa? Como siempre, mi amigo personal, el Tano Salvareza. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien, Tano? Bien, bien. También tenemos a Claudio Manrique, más conocido como el Pampeano. Mucho gusto, de las gusto, pampas señor. Secas. De la pampa húmeda. Lo poco que queda de húmedo en la pampa. Perfecto. Arili hace sella, es una cosa de loco. El productor, el loco Arili, está como loco, ¿no? Bien lo dice su sobrenombre. Y está Arili. Lautaro, el Pepo Villa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda bien? Brad Pitt me dice, pero no por la pacha. No. Le paso el trap. Igual hoy hablábamos que la muleta es ganadora. La muleta es, para mí es ganadora. La muleta hace que te tengan lástima. Sí. Es la gran ganas con lástima. A un final, sí, pero ya no tenía nada. Y la llevé igual. No, para dar lástima. Ocho. Muy bien. Estuvo repensada. Y ahora para la tesis en silla de ruedas. Directo. Sí, te juro que la llevé. La habían sacado hace una semana y las tenía en casa. Y dije, la llevo. Y la llevé. Sí, todo así todo. Muy bien. ¿Qué tenías? ¿15? No, estaba como. O sea, un meco mulé, un poco. Me imaginé que era el tipo más moral de. Yo también, nunca me imaginé eso. Me acaba de sorprender. Es más, de Roast no me hubiese extrañado. No. Es más, no me hubiese sorprendido, pero del señor sí. Por eso me voy más temprano. Bueno, también tenemos un invitado de lujo, no voy a decir quién, para que la gente se vaya sorprendiendo a medida que corre el programa. Pero es un invitado de lujo, que bueno, está aquí visitándonos y muy contento de que esté con nosotros. Ah, dicen que diga algo la voz, ¿no? Buenas tardes, Argentina. Claro, hasta ahí. No quiero decir más, pero es una voz especial, es una voz rara. No es cachorrubio. No es cachorrubio. No. Pero bueno, ¿qué les parece si arrancamos? Hoy programa número 15, la niña bonita. Y la niña bonita de nuestra charla de hoy va a ser el proyecto de ley de servicios audiovisuales que la presidenta mandó al Congreso y que se está discutiendo tanto en los medios de comunicación. La llamada Leica. Leica de control de medios. Leica de control de medios, según TN. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a arrancar con eso? Vamos, Arely, vamos con eso. Diario. A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, La Continua, El Escuchá lo que te digo. Y bueno, como bien les comentaba, hoy vamos a estar hablando del anteproyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual lanzado por el Poder Ejecutivo hacia el Congreso de la Nación para que sea tratado en las próximas semanas, en el próximo tiempo. Digamos que es una ley, para arrancar, que viene a reemplazar una ley que se estableció en la dictadura, ¿no? Un decreto ley, que se conoce como Ley de Radiodifusión. Bueno, viene a reemplazar, digamos, necesitamos una, hace 26 años que está esta ley, ha sufrido modificaciones, más que nada en la época del gobierno del doctor Carlos Saúl I. Sí, que por cierto favoreció. Exactamente, ¿no? Favoreció la concentración de los grandes grupos y principalmente la conformación de monopolios y oligopolios que hoy dominan casi el 83% de lo que se comunica en este país. Son grandes, son muy conocidos los monopolios, los más grandes son Clarín, bueno, el grupo Uno, más conocido que el grupo de Narváez y demás, que se han conformado. Así que bueno, vamos a comentar un poco qué estuvieron diciendo los medios sobre este tema. Hay una guerra feroz que se ha desatado. Virulenta. Podríamos decir violenta, podríamos también decir claramente. Por eso vamos a tener un entrevistado, que es el licenciado Guillermo Maestrini, que es titular de la Cátedra Política y Planificación de la Comunicación, de la carrera de comunicación, bien digo, de Ciencias Sociales de la UBA, que va a estar contándonos un poco los pormenores de la ley, que, bueno, vamos a estar también nosotros comentando un poco de qué se trata esta ley, ¿no? Además, hoy Mariotto dijo que había firmado la fusión de cable, que no permitiendo la fusión entre cable y multicanal. Muy bien, Nico, apuntando eso. Menor. No, no, es más, dato clave del día de hoy. Como ustedes bien saben, y si no lo saben les comento, Mariotto hoy fue a hablar a la Comisión de Libertad de Expresión en el Congreso, en diputados, y bueno, se sometió a una serie de preguntas inquisitorias que hicieron los diputados. Hubo un pequeño conflicto con la diputada Camaño, no sé si lo vieron. Con un asesor de la diputada Donda. Yo quería hacer un comentario. Voy a decir algo en defensa de ese asesor. Lo que estaba diciendo la diputada era una agresión. Ahí está el punto, porque se tomó como una agresión lo que le dijeron a ella y no como lo que la diputada dijo. La diputada directamente le dijo a Mariotto que eran como ignorantes, que estaba mal escrita la ley y que le parecía que era de personas que no habían estudiado. Así le dijo Camaño a Mariotto. Cuando termina de hablar dice, bueno, entonces nosotros no nos vamos a involucrar en la pelea que ustedes tienen con Clarín, así sea que nosotros tengamos que defender a Clarín, dice ella, aunque queda claro que nadie en esta Cámara de Diputados, por honor y por no sé qué, va a defender a Clarín. Cuando termina de hablar, un asesor de la diputada Donda le grita, pasa a cobrar el cheque. Eso fue lo que le gritaron. Y ella, bueno, se ofendió, se levantó, quiso ir a prepotearlo. Hasta cierto ingenio Se te viene encima Camaño y... Y es difícil. No, y parece que al chico este, al asesor de Donda, le dieron un golpe. Yo lo vi ahí, le pegaron, pero nadie habló del golpe, sino de lo que él le habría dicho. El comentario era... Pasa a cobrar el cheque. Nosotros estábamos viendo la tele y tenías todos los canales que estaban pasando lo que en ese momento pasaba, después que pasó el incidente Estaban hablando normalmente, y TN y otra vez ponía, hace instantes, incidentes. Incidentes. Bueno, Clarín una también, y otra vez. Clarín también, la página de Clarín decía incidentes y violencia de parte de un asesor de Donda. Quiero decir algo, me lo ha manifestado un amigo mío el otro día, que bueno, no tiene relación directa con los medios porque trabaja en otro ámbito, pero él me decía algo que se le ha hecho muy difícil leer los diarios. Marcelo, al que le mando un saludo, un amigo mío, me decía, es muy difícil leer los diarios, hoy ya no puedo leer ningún diario, porque no encuentro una opinión objetiva sobre el tema. Se me hace muy complicado, si yo antes leía Crítica o para buscar un tipo de información alternativa, y hoy es muy difícil porque hay un ataque, se ha desatado feroz en contra del gobierno, pero no tanto en contra del gobierno, sino también en contra de la ley, y a partir de eso en contra del gobierno, ¿no? Y lo que más me sorprendió es que no veo argumentos serios. Ahí está el punto. No hay argumentos, no encuentro argumentos sobre lo que dice la ley, ¿me entendés? Sí. Entonces, discutamos de la ley. Eso. Exacto. Digo, dos de los argumentos que escuché, dos fueron cuestiones técnicas. Uno era la revisión de las licencias cada 2 años, que es un tema que se habló. Que Mariotto, bueno, hoy lo volvió a aclarar, las licencias se dan por 10 años. Sí. Por si la gente no sabe, digamos, todo aquel que tiene una frecuencia de televisión tiene la licencia por 10 años para explotarla. Lo que se va a hacer es revisar cada 2 a partir de los avances tecnológicos. ¿Por qué? Porque por cada frecuencia, cuando pasemos a la televisión satelital, que también ya casi es parte de la digital, cada frecuencia va a tener hasta 4. Sí. Entonces, cuando vos tengas una, vas a tener hasta 4 canales. Entonces, la revisión... Puede tener hasta más. O sea, claro. Se puede ir ampliando. Se puede ir ampliando. Claro, según la calidad que te quieras dar vos a la imagen. Ahora tenés una frecuencia con un canal, por ejemplo. Exacto. Ahora un canal va a poder tener varias frecuencias. 4, 8, y claro, así se puede ir ampliando. Eso es lo que se va a revisar, bueno, no las se licencias. Se llegó a decir en televisión, ¿te acordás? Lo estábamos viendo juntos, que cada 2 años se iba a correr, se iba a sacar la Exacto. licencia. Lo que dicen es, el dueño del medio va a ser, esto es el argumento de la oposición y de muchos de los periodistas del grupo Clarín, ¿no? Se va a revisar cada 2 años. Entonces, el gobierno de turno va a ejercer una presión sobre esa persona. Porque claro, si tienen cada 2 años que revisarle la licencia, el tipo no va a poder ser libre, ni va a poder decir todo lo que quiere, pues va a ser permitido. Una gran mentira. O sea, primera mentira que se termina porque encima la ley entró al Congreso con esa modificación. Ese argumento se cayó. El otro es el organismo de control. Exactamente. Que por ahí es el que presenta más ambivalencias. Y sí, podemos discutirlo. Pero es cuestión de discutirlo, no de decir que esta discusión no se puede dar ahora. Hay que dar la discusión. ¿Cuántos años esperamos? ¿26 años? ¿Vamos a seguir esperando? Sí, igual ya la oposición dijo que el 10 de diciembre la veta. La ley, si no se llega a aprobar, se dijeron que no le van a dar a quórum, por ejemplo. No, y yo, me disculpen que me meta un segundito. Sí, por favor, opinen. Creo que sin decir quién soy, la masa. ¿Sí? No, yo creo que además, digamos, la ley anterior es tan mala, y el proyecto es muy bueno. Y puede tener un montón de falencias, pero la ley es tan mala que no puede ser que no se pueda discutir. O sea, el recurso a decir este proyecto no se puede discutir no tiene sustento por ningún lado. Pues muy mala la ley y el proyecto es muy bueno. Pero por más que no sea muy bueno, es realmente muy mala la ley. Exacto, la ley además, siempre va a ser mejor que un decreto de la dictadura. Exacto. Siempre va a ser mejor. Por eso digo, aparte, tenemos un audio que Víctor Hugo lo explica muy bien en un momento. La oposición mismo se sirve de esta discusión. Y hasta podría interesarle, porque hoy a cualquier gobierno se le hace difícil gobernar con la presión que ejerce el grupo Clarín desde todos sus medios. Porque no tiene un medio, no tiene dos, no tiene diez, tiene 200, 300. Sí, son 260 y pico de medios, de redes. Por eso todos están atados. Hoy decíamos, ¿por qué no se puede leer ningún diario? Hay una presión que existe de Clarín, porque Clarín es el que distribuye papel prensa. Todos sí, claramente, o sea, no es una cuestión de tiempo, sino que si fuese por Clarín nunca se discutiría una ley de medios, primero. Y después la otra discusión es que la oposición dice que este Congreso, este Parlamento, no tiene legitimidad para discutir las leyes. Que el nuevo... Claro, como si en el 2007 no hubiese votado a nadie. Porque este Parlamento representa a la votación del 2007 y el 2005. Exactamente, dice que el que sería legítimo para discutir esta ley, cualquier ley que... De acá en adelante sería luego. Después de diciembre, exactamente. Claro, ese es el argumento político que más usan, digamos, esto de... No es el Congreso que... Y aparte, a mí me da, a veces me da vergüenza ajena la pobreza intelectual de nuestros diputados muchas veces, porque que el argumento sea este, y además, a partir del 10 de diciembre, vamos a vetar la ley, o sea, vamos a hacer una ley y después la vamos a vetar el 10 de diciembre... Aparte, vamos a tener en cuenta otra cosa, porque acá ya me emociono mucho con este tema, porque es un tema que, desde lo personal, aparte, porque es una lucha desde que ingresé a la facultad para ser periodista que tengo personal con el grupo Clarín, por lo que significa la conformación de ese monopolio, y por la mediocridad que se generó en el periodismo a partir de esas escuelas que ellos crearon. Digo, esa pobreza de argumentos es lo que más entristece la discusión. Porque si la discusión está para darla. Entonces, empecemos a dar la discusión. Vamos a escuchar un poco lo que decía Víctor Hugo en Continental sobre este tema. He estado observando comportamientos que se dan en la televisión, en los diarios, en los artículos. Hay una especie de estado de locura de los medios que están alineados con el grupo Clarín. Estaba repasando anoche, viendo la catarata de información intencionada del grupo, que debe ser esta la medida, fíjense ustedes cómo uno se puede colocar sin querer, las circunstancias lo van llevando. Yo creo que desde que Alfonsín hizo juzgar a los comandantes, o desde que Alfonsín, y debería decir, instó a votar la ley de divorcio, no hay una decisión de tanto coraje de un gobierno argentino como esta de instrumentar la ley de radiodifusión. Es ir contra una verdadera mafia, es lanzarse con toda la fuerza institucional, porque no hay otra cosa que búsqueda de legitimidad en la votación que se va a hacer, y si la pierde, la pierde. Y se terminó la historia. Esta decisión total de ir contra un poder que siempre va a estar. Que la ingenua oposición, ahora servil al propósito del multimedio Clarín, no advierte. El gobierno no va a ganar las próximas elecciones. Ustedes ven lo que es la imagen del gobierno. Por distintos motivos se deteriora, por sus errores, por sus soberbias, también por la obsesiva campaña que muchas medidas que toma generan, porque molesta muchos intereses. Y ahora se metió con el interés de una empresa que tiene 264 empresas. Fíjense ustedes, el poder, los tentáculos, un pulpo de un poder impresionante. No hay manera de no pertenecerle. La oposición se pierde por su ceguera, por su debilidad de carácter y por ir a buscar la información a la propia casa del multimedio, a la casa de quienes mandan en el multimedio, van y se sienten aliados de ellos, la gran posibilidad de que un día un gobierno sea, como corresponde, el máximo poder en circunstancia de relación institucional con los otros poderes, pero no que haya un poder de la dimensión que en este momento tiene. Ese poder va a estar siempre. El gobierno no va a estar siempre. Este gobierno se va a terminar casi seguramente. Y si no, ¿de qué estamos hablando? Aquellos que dicen que el gobierno no da para más y muchos dudan de si va a llegar a cumplir con su mandato. Quiere decir que es imposible que gane. Por lo tanto, esto que se está sembrando servirá para todos, para que estos mismos líderes de la oposición, que ahora se rasgan las vestiduras por el Grupo Clarín, puedan hacer sus gobiernos sin tener que pensar cada día temblando qué va a decir el grupo cuando no le den algo que le interese. Ahí pasaba lo que decía Víctor Hugo, ¿no? Un poco esto de que a la oposición misma, el día de mañana cuando gobierne, le puede servir gobernar sin esta presión, digamos, sin esta presión que tiene este grupo tan poderoso, ¿no? El tema es diversificar las voces y democratizar la palabra. Yo creo que en parte... Y pensarán que tienen, ¿no?, que tienen intereses más afines con estos grupos, quizá. Ese es el otro Entonces, problema. Quizá no tengan la necesidad de confrontar tanto, ¿no? Por ahí el punto sea ese, en realidad tienen los mismos intereses. Escribió una nota Mario Weinfeld en Página 12 y hay una parte que quiero destacar para cerrar esto. Dice, en una parte, ¿no? Dice, el sentido común mediático describe a los que apoyan la ley, y acá dice organizaciones sociales, ONGs, radios alternativas, universidades públicas y hasta algunas privadas, como intelectuales K. Y a los movimientos sociales como ultra-kirchneristas, los que apoyan la ley, ¿no? Todo esto es un detalle, dice, la condición de ultra es solo para oficialistas. Supuestamente. Ningún opositor es ultra algo. Por ejemplo, ni De Angeli ni Biolcati son ultra ruralistas. Ni Grondona es ultra golpista, a pesar de que le guste. Dice, y es verdad, ¿no? Digamos, ¿cómo enseguida lo que hablábamos hoy? Ley de control de medios, K. Ese es el título de Clarín. Y el título de la mayoría de los medios. Habría que revisar un poco, hacer un poco un análisis un poco más profundo, teniendo en cuenta que esto... Yo creo que habrá que sincerar las posiciones de cada uno y sería mucho más rico el debate, ¿no? Tal cual, tal cual. Clarín defiende tal cosa como no el fútbol. Es decir, sí, yo soy dueño, soy socio de TIC, me sacaron el negocio. Me molesta. No sé. Claro, digo. Bueno, tuvieron la suerte. Más rico el debate. ¿Tuvieron la suerte de ver a Morgado? Sí, lo vimos. El día Eso es una postal. Claro. El día que le dijo lo de Zócalo. Sí. Que dijo lo de Zócalo. Sí, nada, estuvo espectacular, la verdad que. Pero con muy poco. Muy tranquilo, muy poco. Con muy poco. Con muy poco lo de sentido común, ¿no? Sí. El otro periodista era. Carnota. Bueno, nos vamos con un temita musical y ya tenemos. Dejamos la entrevista, no es que no la vamos a hacer, la dejamos para más adelante. Guillermo Maestrini nos va a explicar más técnicamente de qué se trata la ley. Mucho mejor por eso, que nosotros. Sí, seguramente. Por eso nosotros hicimos la discusión de la parte de lo que decían los medios y la política argentina sobre este tema. Vamos con un tema de No Te Va a Gustar. El tema. Mismo canal. El mismo canal, tema del último disco de esta banda uruguaya. Vamos con eso. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok. Ok. ¿No ves? Por vos yo sigo estando acá. ¿Me ves? A la misma hora y por el mismo canal me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok. Ok. ¿No ves? Por vos yo sigo estando acá. ¿Me ves? A la misma hora y por el mismo canal. ¿Me ves? Me ves. me ves. Me ves. Me ves. Me ves. Vos me ves. Me ves. Me ves. Me ves. Me ves. Me ves. Vos me ves. Me ves. Me ves. Me ves. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces, pero si quiero te espero en el mismo lugar otra vez. Seguimos de escuchar lo que vamos. Dijimos los números. Los números, eso, diciendo, eso, dijimos, los números. Nico, dijimos los teléfonos para comunicarse con nosotros. Nico, ¿cuáles son? 4954-3607 o manda mensaje de texto al 1557652768. Sí, podés mandarnos mensaje de texto, podés llamarnos y si no, mandanos un mail, escuchaloque@gmail.com. Y si no, visitar nuestro blog, escuchaloque.blogspot.com. Llegó un mensaje telefónico de Elma, dice que le manda un beso muy grande al invitado especial porque es muy sexy su voz. Y cuando te digamos quién es, te morís. Muchas gracias. Te morís, Elma. Gracias por comunicarte con nosotros. Tenemos una sección importante, ¿no? Vamos a prestarle un espacio a dos periodistas serios, a dos periodistas que dejan todo por lo que es la profesión. No sé si tienen una presentación especial. Sí, vamos con una presentación especial. Lo dejamos en sus manos. Buenas noches a todos. Estamos con el diputado Ultra K, Ultra Q, Jorge Mirrota. Buenas noches, diputado, ¿cómo anda? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, diputado. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. ¿Por qué cree usted que la ley de medios es una ley totalmente nociva para la libertad de expresión? No, pero bueno, en realidad no es lo que yo opino, no es mi postura esa, ¿no? Ah, no, ¿por qué no? No, simplemente es porque no pienso eso, no. Además, no estoy de acuerdo con el zócalo que estoy viendo ahí en la imagen de Videograf. ¿Qué no? Tiene malo? Miren, me parece que no todo el país piensa así, no todos pensamos lo mismo. Una interpretación suya. Bueno, pero está bien, sí, me parece, pero yo por eso digo que no es correcto. Del debate, diputado, por favor, hable a la gente, lo quiere escuchar. Todavía no me hizo ninguna pregunta, digo. O sea, yo me vengo de muy lejos para hasta acá. ¿Cuál es? ¿Qué quieren saber ustedes? ¿Cuál es su postura sobre la ley de medios? Mirá, a ver. Vamos a una pausa, no, volvemos enseguida. Esto es muy difícil. Volvemos enseguida con el diputado Ultra Q. En tercera persona. ¿Será que estamos en la lona que nos quieren boxear? Te digo quiénes son los argentinos. Seguimos acá adelante con esta entrevista al diputado 150% Q, Ultra Q, que está defendiendo, no se lo pierda, haciendo aguas para defender la ley de medios. Yo tengo acá los puntos como para defender un poco lo que estoy avalando. Tampoco la ley de medios es una ley de servicios audiovisuales. No. Diputado, dígame una cosa, sí. Toda la oposición se manifestó en contra de esta ley. ¿Por qué? ¿Cómo ve usted eso? ¿Qué opina? Y bueno, yo considero que la oposición también está jugando su rol político, está tratando de aprovechar... Vamos a una pausa, volvemos, enseguida volvemos. Somos los argentinos en tercera persona. ¿Será que estamos en la lona que nos quieren boxear? Te digo quiénes son los argentinos de las Argentinas. Los que se llevaron a ninguna parte o a la Malvina. Estamos de vuelta con el diputado 250% Q, defensor del gran Q. Sí, sí. Lo que queremos saber es por qué usted está de acuerdo con que esta ley callaría las voces en contra del gobierno. ¿Cómo? No, pero ¿cuándo yo dije una cosa? Usted lo dijo en un... Es una interpretación tuya, sí. Diputado. ¿Qué interpretación? Yo no dije nunca eso. Mira, hay una alta fuente, hay una alta fuente que nos dijo que usted dijo eso. En una cena en Costa Salguero, el otro día. El nombre de la fuente. Que usted no lo haya dicho no quiere decir que no haya pasado. Esto es periodismo independiente, señor. Por favor, dé el debate. No, pero esto es muy fuerte. Yo no puedo hablar nada. Déjeme decir algunos puntos que yo tengo para usted hablar. Usted cenó, no cenó anoche. Y sí, cené con mi señora, fuimos ahí a comer está, al... Ahí está, vamos a un corte y volvemos enseguida con el diputado, con más de información pertinente acerca de la ley de medios. ¿Por qué le dicen Zócalo algo de la mordaza? ¿Qué pasa? ¿Será que estamos en la lona que nos quieren boxear? Te digo quiénes son los argentinos de las Argentinas, los que se llevaron a ninguna parte o a las Malvinas. Seguimos con el diputado Jorge Mirrota, 325% a favor del proyecto Q. Mirrota, había quedado usted, estaba comentándonos qué es lo que pensaba, de qué manera esta ley, ley Q de control de medios, no, influye directamente en las familias pobres del Chaco, cercenando, claro, la expresión de los niños. Pero, a ver... Justamente es lo que la ley viene a tratar de cambiar, un poquito el hecho de que otras voces en este no de vuelta, diga lo que quiere decir. A ver si me dejas hablar un poquitito, 250% Clarín. El temita es el siguiente. Hecho pues yo ya me estoy enojando porque yo vengo de lejos y además es un trabajo nacional y medio. ¿Usted en qué vino? ¿Qué medio de transporte vino? Escuchame una cosa, yo vine en bicicleta, ¿cuál es tu problema? En bicicleta, ¿le eso es, ¿no le parece un poquito demagógico ese medio de transporte, señor Mirrota? ¿Cómo usted tiene dinero para comprar su flor de auto? A las 6 de la tarde yo tengo mi manera también de hacer un poco de deporte. Me parece que está haciendo un poco de usted se levantó a las 6 de la tarde. Me parece que usted tiene el gran problema que tienen los Q que no quieren abrir el diálogo. Me parece que son todos asesinos. ¿Quién dijo eso? ¿Sabes qué? Yo me voy a retirar. Yo, disculpe, pero bueno, yo no esto fue a dos sobres con Salvaje y Bonelli, quien les habla. Y hasta la próxima con más diálogo sobre la ley polémica de medios Q y control de los medios. De tiranía del Estado sobre lo... Mucho gusto, diputado. Hasta pronto. Váyanse viendo un poquito la... Somos los argentinos en tercera persona. ¿Será que estamos en la lona que nos quieren boxear? Te digo quiénes son los argentinos de las Argentinas. Bueno, nos vamos con un poco de música, un tema de No te va a gustar. Recuerden que en un rato viene la entrevista con Guillermo Maestrini, que es licenciado en comunicación y director de una de las cátedras más importantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Vamos con más de No te va a gustar, esta banda uruguaya que elegimos hoy para pasar música. Vamos con el tema. No lo elijo yo y el camino tampoco. Aprendimos solamente a flotar y a vivir como locos. Tenés permiso para quedarte a mirar, solo quieren tu voto. Si te dicen que todo va a mejorar, ya no los mires y nunca te olvides que fue. La idea de no lograr robarnos lo que nos queda y esas ganas de no querernos callar y de juntarnos de a poco, que no paremos nunca más de cantar y que brindemos. We'll be right back. llega el final. Dentro de un rato será de nosotros todos. Llegó el momento de dejar de llorar, porque no tienen tu voto. Y si te dicen que todo va a mejorar, ya no los mires y nunca te olvides que fue. Escuchá lo que te digo. Muchachos, paremos un minuto. Muchachos, paremos un minuto. Paren. Si nos dedicamos a otra cosa, mejor. Como la música no es para nosotros. Tu hermana tampoco. Hacemos periodismo. Escuchá lo que te digo por FM La Boca 90.1. De las más oscuras lejanías. Desde los recónditos rincones escondidos del mundo, aparece él, con su llamado, que nos brindará información desconocida, noticias del mundo que golpean. En persona se presenta y nos comenta lo desconocido. Señoras y señores, oyentes, con ustedes. Ahí está, ya llegó, él es Otero, el notero. Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero. Otero, el Otero, Otero, el Otero, Otero, el Otero, Otero, el Otero, Otero, Otero, Otero. Tercer bloque de Escuchá lo que te digo. Ha venido Javier Miraglia, que ha llegado. Sí, acá estábamos, no podía faltar, digamos, el día de hoy. Pero una asistencia perfecta a esta amigos. Hoy cumpliste tu tarea periodística, nosotros te enviamos al Congreso de la Nación. Al plenario de comisiones. Al plenario de comisiones para ver la discusión. Básicamente, te lo simplifico en pocas palabras. Acordaron que no hay acuerdo. Perfecto. Era lógico. Sí, era lógico. Pero bueno. Hasta hubo incidentes, hubo bastante lío. Sí, fue complicado. Estuvimos comentando un poco al principio. Pero bueno, ahora nos vamos a meter de lleno en lo que nuestro separador decía. Y hoy les dije que íbamos a tener un invitado de lujo. Está con nosotros. ¿Lo tenemos? Otero el Notero, señores. Buenas tardes. Yo creo que la gente había de lujo. Vamos, Otero. Escuché la voz. ¿Te fuiste de tema? ¿De lujo? No sé. Sí, de lujo, de lujo. ¿Si me trajo las cosas que me debía? No, Todo el tiempo, una vez cerrado el programa, terminaron la cuestión. ¿Qué eran? ¿Zapatillas? ¿Qué eran? Hay zapatillas. Hay de todo. Hay bolsitas de talco. Me interesa sobre todo lo que prometió el último programa. ¿Qué era? Me hiciera traer un par de, ahora con el tema estuvo en Colombia. El chico de rastas. El chico de rastas vino con vos. Exacto. Porque chico de rastas es sinónimo de... De para la gente es así. Zafaroni, claro. Bueno, ¿qué tema? ¿Dónde anduviste? Bueno, ¿qué tema trajiste para hoy? El tema es un poco a colación del tema de la semana pasada. Habíamos hablado de lo que fue la guerra contra las drogas, desde Nixon, pasando por Reagan, la ley, en sí justo tenía que ver con lo que había fallado la Corte Suprema. Exacto. Entonces, esa guerra contra las drogas tuvo su frontera interna, que fueron las leyes donde criminalizaron a los pobres en Estados Unidos y cuadruplicaron las prisiones. Que por otro lado, las prisiones también en su mayoría son privadas. ¿Las prisiones? Sí, en Estados Unidos hay corporaciones que son dueñas de prisiones y del sistema penitenciario. Todo, o sea, yo el colmo es que, esto seguro muchos de ustedes lo sabían, la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, como se pone el Banco Central, es privado. Exacto, está compuesta por los bancos comerciales, que son los que en definitiva producen el dinero y lo prestan. Emiten la moneda. Visitar una cárcel. Yo te vengo y te propongo, sí. yo te los tengo así. Yo así. Lindos vestiditos. Sí, sí, sí. Sí. Claro. Como en la película. Como, además, bueno, imagínate que si vos, sí, tu negocio es tener presos, como dije, tampoco vas a dejar de tener presos, vas a tratar de que haya un poquito más. Claro. O sea, claro. La lógica, ¿no? La lógica del mercado es maravillosa. Sí. Entonces, empezamos por ahí, por ese lugar, ¿no? La guerra interna. Pero esa guerra interna, que nace de una supuesta situación crítica para Estados Unidos, que era el consumo de drogas, que desde que pensó la guerra contra la droga no paró de aumentar, ¿no? El consumo interno en Estados Unidos. Entonces, basados en eso, se presentaron al Congreso el Plan Colombia. Conocido. Conocido Plan Colombia, que, digamos, lleva adelante el gobierno de Bill Clinton. Que entonces, en esta situación, se presenta al Congreso norteamericano diciendo, bueno, nosotros vamos a tratar de trabajar ahora en las fronteras externas. Vamos a ir al lugar donde se produce la cocaína, se produce la coca, más específicamente. Porque Estados Unidos tiene la mayor cantidad de consumidores. Pero te hablaban de 60 millones de consumidores en Estados Unidos. Así como decís, son casi 600 millones de habitantes. Sin duda. Casi un 10% de la vida. No, son 300 millones. 300 millones. Bueno. Lo complicaste un poquito. Bueno, 20% de la población toma cocaína en Estados Unidos. Increíble. Exacto. Y el consumo no para aumentar. Eso en Estados Unidos y en todo el mundo. Uh-huh. Bueno, entonces en esta postura dijeron, bueno, vamos a ir al lugar donde se planta. Entonces vamos a invertir. Hasta ahora más o menos se llevan invertidos entre 4.000 millones y 5.000 millones de dólares. Por año. Eso es lo que se sabe, claro. Ahora hubo un nuevo crédito donde llegaron, porque hasta ahora por un par de bases. Entonces ahí, pero Estados Unidos hay algunas personas, algunos, viste, no son muchos, que preguntan, che muchachos, pero esto no funciona. Además de que no tiene sentido, no funciona. Entonces estuve hablando con, por ejemplo, un congresista que se llama John McGovern. Y él nos contaba que, bueno... ¿De qué partido? Del Partido Demócrata. Ajá. Pero son bloques independientes. Lo que pasa es que un congresista puede sostener su postura política, defender algo, pero si no jode el resto y si no arma, viste, cachinga, se mantiene. Bueno, si no incide en la votación final de la ley. Claro, y en Como acá, más o menos. Claro, y en sí igual su postura se radica a que no funciona el plan. No va un poco más como van otras personas, como el intelectual conocido Noam Chomsky, con quien también tuve gusto. Bueno, él me contaba que, bueno, primeramente la medida, lo que más se hizo, digamos, lo que una de las operaciones más utilizadas desde que empezó el Plan Colombia es el esparcimiento de glifosato por todo el sur de la zona selvática de Colombia. O sea, un herbicida para destruir las plantaciones. Se usó acá también. Claro, exactamente. Un herbicida que ya cuantiosos estudios científicos demostraron sus... Muy perjudicial. Sí, es muy perjudicial para la salud. Bueno, además, imagínate que si vos lo tirás un chorrito en la tierra, matás la planta que tenés ahí, pero si vos lo tirás de un avión, es una selva. Bueno, animales, claro. Entonces ellos van y tiran el glifosato, también hay animales y hay gente. Obviamente. Tribus que viven en ese lugar. Entonces ellos tiran el glifosato y se esparce y matan un montón de cosas, pero mirá lo que pasa, 7 meses después hacen una imagen satelital y los cultivos de coca aumentaron. Y así fue desde que arrancó este Plan Colombia. Entonces, nos vamos un poquito a meternos en qué pasa en Colombia, porque esto también sirve para un poco hacer el paralelismo con Chávez, ¿no? Chávez, que es un dictador, todo el tiempo un dictador, el otro día la revista Time decía, los políticos peor vestidos, entre los dictadores, encabeza Chávez. Vos fíjate, una revista que... Entre los dictadores. Qué ranking inventaron. Qué grande, qué grande. Vos fíjate que... Sí, aparte, qué interesante, qué trascendente. Segundo de deporte, como seguiste. Seguro debe estar el presidente de Cuba, seguramente. Seguramente andan por ahí, y algún periodista. Evo Morales está punteando. Evo Morales. Evo Morales en su camisa. El Ecuador. Correa. Tienen sus camisas. Ojo que el tema de la ropa es importante. Particular igual. Bueno, pero fíjate lo que es Colombia, ¿no? Porque vos, Venezuela, lo que sabemos de los medios que nos tiran cualquier cosa, que cierra radio. Una barbaridad lo que está haciendo. Pero de repente tiene una producción de petróleo muy alta y con eso fomentó todo esto que le vende a los pobres para que después lo voten, ¿viste? Le da educación, salud a los pobres para que después lo voten. Es un... Y encima gana las elecciones con el 65% de votos. Claro, ganó 18, 19 elecciones. Sí. Bueno, y al lado, en Colombia, nosotros tenemos un país donde tiene los índices de pobreza quizás más alto que muchos de los países de América Latina. Si más no o más menos, alto, claro, sí, sí, es uno de los más pero altos. Tiene algo particular que es refugiado. Tiene más de 1,5 millones de personas que son refugiados, que sería la tercera masa de refugiados en el mundo. O sea, un país que está en guerra hace prácticamente 40, 50 años, una guerra civil. Claro. Donde tenemos un país controlado por los narcos, plagado de muertes y de matanzas y de masacres, con refugiados, y que produce, vos si te fijás, produce cerca de 600.000 barriles de petróleo por mes. Venezuela produce entre 1.500.000, 2.000.000, sí. 600.000, 900.000 es el número correcto. Colombia produce, o sea, 900.000 es un país productor de petróleo muy importante. Entonces, vos fíjate el paralelismo, ¿no? Si Chávez es un dictador, ¿qué le queda a este muchacho que tiene tanto recurso? Paréntesis. Uribe en el Congreso actualmente va por la reelección, que es lo que busca para, entre otras cosas, zafar, digamos, y continuar con este plan de las bases norteamericanas, porque es un súbdito, podríamos decir, tranquilamente, de Estados Unidos. Bueno, pero ojo, Uribe es el presidente con más, o sea, que más imagen positiva tiene en Latinoamérica. 80, tiene 70% 80. De imagen positiva. Entre. Sí, habría que ver también quién lleva adelante exacto. Las encuestas. No, está bien, pero digo. No es un dato menor ese. No, que la población colombiana haya sido totalmente afectada, sin duda, en su pensamiento, sin duda. Yo creo, claro, que sin apelar solamente a quién hizo las encuestas, también es el discurso del miedo, de la gente, de la seguridad. Sos pobre, pero hay orden. Mirá que están las FARC, son terroristas, y no es que representan a alguien, porque todos sabemos que las FARC representan en un montón de casos a campesinos que viven en la selva de Colombia. No es que son un grupo guerrillero aislado y viven en un lugar. Tienen un gran territorio, por esto hablábamos, que usted lo decía, una guerra civil. Y además, lleva muchos años. La FARC, los movimientos de izquierda están tratando de, en algún momento, que se considere algo que es real, que es considerar a la FARC como un grupo beligerante. ¿Qué es esto? Entonces, un grupo que no es una guerrilla. Es un grupo político-militar que en condición de beligerante demuestra que hay una rebelión social dentro de Colombia, con lo cual su carácter de terrorista no es tal. Ajá. ¿Está claro? Uh-huh. O sea, en Colombia hay una guerra civil. Esto nace en el 58 cuando matan a un líder sindical en la llamada el movimiento, cuando después de la Revolución Cubana, después del 58, la Revolución Cubana en el 69, van a la derecha colombiana va a ser mucho más dura contra todos estos levantamientos izquierdistas, sobre todo en Colombia, y al asesinar a esta persona se empiezan a formar grupos. Después en el 64 van a tener un enfrentamiento, se conforma la FARC, y es otra historia aparte. Ahora volvamos al tema, sí. Vos fijate, hablando un poquito de lo que hizo Pato, hablando con Noam Chomsky, él decía, hay un punto importante que decía, es entender esto, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con Colombia? Para meterse en Colombia. Absolutamente nada. Lo mismo que tiene Australia en China, dice. Sí, está bueno. ¿Por qué Colombia? ¿Qué haríamos nosotros si Colombia ataca o bombardea Kentucky? Pues fíjense esto. La excusa de este plan es el consumo de cocaína que hay en Estados Unidos. Entonces, la muerte por cocaína y todos los problemas que hay. Dicho sea de paso, Estados Unidos invierte un dólar, lo invierte en salud preventiva. En Estados Unidos te quebrás la pierna y olvidate sin no, es cobertura. Uno de los grandes problemas que tiene Obama. Nadie contiene a un adicto, pero van a bombardear Colombia porque por él. Entonces él dice, claro, fíjense que el tabaco es la causa número uno de muerte y tiene cientos de miles de veces más muertes que la muerte por cocaína. Y a nadie se le ocurre que hay que fumigar Kentucky, que es donde produce el tabaco. Sí, entonces las raíces ya nacen mal. Yo después hablé con William Hartung, que es de un instituto de política internacional de Estados Unidos, que él decía que porque él habló con Pastrana, que era en el momento el presidente de Colombia, quien el plan inicial venía de este lado, venía de atacar a lo que eran los cultivos. Pero él comenta que en ese momento, cuando el plan se aprueba desde Colombia, se aprueba desde Estados Unidos, interviene el Pentágono. Interviene el Pentágono y de esa manera le quita a toda esta parte política de Estados Unidos el control sobre lo que va a ser el plan Colombia. El 80% de los recursos girados van a ir a recursos militares. Al Pentágono. Exacto. Entonces, por un lado, con el 20% tiran glifosato, con el otro 80% rearman lo que va a ser la estructura militar. A lo que voy, para ir cerrando, tengamos en cuenta esto que dije del petróleo. Uh-huh. En la década del 90 producía 150.000 barriles. Colombia. Y subió para el 2006, que fueron los datos que tengo, a 900.000. Tuvo bajas, subas, pero subió. O fíjense que el aumento de producción de petróleo es igualmente proporcional al aumento de presencia militar. O sea, lo que se busca en Colombia, lo que se sostiene, como ya lo sabemos en todos lados, son los recursos energéticos. Y por otro lado, no solamente los recursos energéticos. Nosotros pensemos, vamos a pelear contra las drogas. ¿Cuál sería el punto, para arrancar? Y vamos a ver a dónde va a parar esa plata, porque estamos hablando de cerca de 400 billones de dólares. Mucha plata. No se pueden guardar en un colchón. O sea, esa plata entra a un sistema financiero, entra a los bancos y no entra al banco pedorro de acá a la esquina. Entra a los bancos internacionales más polenta. Claro. Y esa plata entra a un sistema financiero, se lava, se redistribuye y después sirve, para financiar grupos de contrainsurgencia, como se hizo contra el ejército sandinista en Nicaragua. Bueno, exacto, así terminó Entonces, tenemos el aumento de producción de petróleo, acompaña el aumento de presencia militar, las bases militares son ocupadas en lugares estratégicos, en la costa del Pacífico, en la costa del Atlántico, en las zonas de... Y bueno, y un poquito para entender esto, para ir cerrando, porque sé que tenemos una entrevista muy importante. Pero bueno, tener en cuenta esto, tener en cuenta cuáles son las razones en el que Estados Unidos hoy, algunos, muy pocos, se preguntan, muchachos, estamos invirtiendo demasiada plata de los contribuyentes y el consumo no para de aumentar, el narcotráfico no para de aumentar y nosotros no paramos de mandar... Y se da ese debate, se da el debate como dijo Bobelli. Mira, el debate se va a las universidades. No. Sí, se da como lo propone Bobelli y Silvestre, de esa manera se da el debate. Sí, bueno, también quería aclarar que no sé si sabían, pero Uribe construyó su relación política de la mano de César Escobar Gaviria, que era uno de los principales narcotraficantes de Colombia, y a partir de ahí construye no solo la relación con los narcotraficantes, sino también que queda agarrado a lo que disponga Estados Unidos, incluido agarrado estas cosas que van a poner, a partir de la relación que tiene. Y una perlita más de este mundo tan hermoso. Como sabían, en la década del 80 Afganistán la querían invadir los rusos. Los norteamericanos ayudan a los talibanes. Rambo que sale. Rambo con John. La rosita, se puso la vincha y salió como loco. Y los ayudó. Ayudó, porque es un fenómeno. Sí, entonces, él los ayuda y los talibanes, ¿sabes lo que hacen? Después, como son resarpados con su movida religiosa, dice, loco, acá opio no se planta más, porque acá la falopa no sirve. Va en contra de Dios y que yo, y destruyen todas las plantaciones de opio. Bueno, desde que Estados Unidos invadió Irak y Afganistán, las plantaciones de opio no pararon de aumentar. Claro, Rambo, los números de la heroína en Europa se ve que llegaron en masa y hoy es uno de los grandes pilares de la economía porque se sostienen los grupos mercenarios con todo eso. Y estamos hablando fortuna. Chávez dijo, algún día el imperio va a caer como cayó el imperio romano. Ah, bueno. Ojalá estemos presentes. Esperamos que sea. Fíjense lo atento que yo estuve al tema, que escuché Rambo recién y adelanto, ya viene la 5. Ah, bueno, perfecto. Sí, bueno, hacen la 5. Bueno, vamos con la entrevista, según parece, de nuestro productor, maravilloso productor. Gracias, que tenemos, sí. Matías Gastón, el Loco Arelli. Va a ser un enlace. Recuerden nuestros teléfonos para que se puedan comunicar. Sí, para comunicarse con nosotros hay que llamar al 4954-3607. Puede ser un mensaje de texto al 155-765-2768. Sí. Sí, sí. O bien comunicándose a través del mail, escuchaloque@gmail.com o visitando nuestro blog, obviamente. www.escuchaloque.blogspot.com. Bueno, vamos entonces con la entrevista en un segundo. Vamos con eso, dale. Tranquilo, muchachos, no empujemos, hay lugar para todo. Somos peronistas y hay lugar para todo, tranquilo, tranquilo. Bueno, yo lo que les quería decir era, acá me acaban de avisar que el compañero Matías Peralta tuvo un accidente, necesitamos 500.000 dólares de sangre de grupo 4HH1X, que es una sangre media rara que hay solamente en el norte de África y en los Balcanes. Además me están avisando acá que mañana en FM 90.1 Radio La Boca también se puede escuchar por internet. Está empezando un programa que se llama Escuchá lo que te digo. Es un programa muy lindo que va a estar todos los jueves. Son 4 o 5 pibes demasiado facheros, así que lo vamos a tener que escuchar, muchachos. Tranquilos, tranquilos, no empujen, no apoyen a las damas. Hay entradas para todos, hay consumiciones y pueden pasar a retirar el choripán y la coca con el vale respectivamente por la parrilla de Don Carlos. Escuchá lo que te digo, un programa del pueblo. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. Bueno, como bien estuvimos anunciando, está con nosotros en comunicación telefónica Guillermo Mastrini, que es licenciado en comunicación, titular de la Cátedra Política y Planificación de la Comunicación en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, así que está con nosotros Guillermo Mattini. Sí, sí, sí. Lo quería decir rápido para que no perdamos tiempo. Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo le va? Estuvimos haciendo un programa especial sobre el anteproyecto de ley que se presentó en el Congreso, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y bueno, nada, queríamos conocer su opinión al respecto, más que nada sobre cuestiones técnicas, ¿no? Bueno, yo creo que en términos generales se trata de un proyecto bastante bueno que eleva el piso de la discusión de lo que habían sido la radiodifusión hasta a este momento, ¿no? Me parece muy importante que todas las radios, todos los canales de televisión en este momento se esté hablando de la necesidad de regular la comunicación, y en términos generales el proyecto se basa en principios de vincular el concepto de libertad de expresión al derecho humano, a los derechos humanos, y eso me parece que es bastante importante, rescatable, necesario. Es decir, sí, yo destaco estas dos cuestiones como principales, ¿no? Claro, el vínculo con los derechos humanos y sobre todo el hecho de haber instalado socialmente la discusión sobre la importancia de la regulación de los medios de comunicación. Sí, sin dudas, esto quería decir, acá Nico tiene una pregunta para usted, pero bueno, sin dudas este era el principal punto, ¿no? Que se esté discutiendo ya es todo un logro para nosotros que estudiamos comunicación y que le damos mucha importancia a este tema. Ya el hecho de la discusión es muy importante, sin duda. Sí, sí, porque además los grandes medios, las grandes corporaciones de la comunicación siempre quieren que nos quedemos en el lugar de espectadores y no en el lugar de ciudadanos de la comunicación, ¿no? Es decir, uno le dicen, usted consuma, pero usted no discuta qué es lo que se puede consumir y lo que no se puede consumir. Y yo creo que hoy lo que se está discutiendo de alguna manera es cómo se regula la comunicación para que todos podamos decidir de alguna manera qué tipo de televisión queremos, qué tipo de radio queremos, y no solo la que nos ofrece el sector privado comercial. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes, hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nicolás. Te quiero hacer una consulta. Uno de los principales argumentos de la oposición es el tema del ingreso de las telefónicas que está contemplado en la ley. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, yo creo que es sin dudas el punto más problemático que tiene la ley. Creo que es muy difícil creo que hay que partir de que las telefónicas van a entrar de todas formas. Creo que de alguna manera que las telefónicas ya han entrado, si pensamos que ya están dando algunos servicios de tipo audiovisual, creo que si no entran por esta vía, van a entrar por la vía de Internet y por la vía de otros servicios agregados. Entonces, mi planteo es que si aceptamos que van a entrar, y yo digo, no porque me guste o no, sino porque hay una tendencia tecnológica en el mundo a hacer que converjan el sector del audiovisual y las telecomunicaciones, lo mejor que se puede hacer es regular su entrada para que no afecte al sector comunicacional. Claro. Mi perspectiva es que el proyecto, tal cual fue presentado, regula bastante bien la competencia en el mercado telefónico, pero tiene un déficit en materia de limitar la posibilidad de que las telefónicas participen del sector audiovisual. Quiero decir, no es para que limitarla al 100%, pero creo que deberían regularle todavía un poco más cómo va a ser la entrada de las telefónicas en el sector audiovisual para evitar que tengan posiciones dominantes. Hay una crítica que surgió, bueno, que me llegó a mí a partir de una crítica del destino de los fondos. No sé si en el artículo 85 hablan del destino de los fondos y hablan de un 30% para el cine, de un 30% para el teatro y demás, pero no se habla nada específicamente de la música, para los canales de música, digamos. Los canales habló de la gente que participa en la música en general. No sé si vos tenés alguna concepción sobre eso. Mire, yo lo que pasa es que yo tengo una disidencia con ese artículo, que es que no creo que la televisión le tenga que dar dinero a nadie. Sí. Es decir, no creo que le tenga que dar dinero al cine, no creo que le tenga que dar dinero al teatro y no creo que le tenga que dar dinero a la música. Paso a explicar por qué. Uh-huh. Nosotros tenemos un serio déficit de producción televisiva, no en la ciudad de Buenos Aires, pero sí en el resto del país. Es decir, en Argentina se ve... es mucho más diversa la producción musical que la producción audiovisual. Es mucho más diversa la producción cinematográfica que la producción de televisión. Claro. Entonces, lo que yo quiero decir es que tenemos que destinar los recursos que se recaudan para producir, y especialmente para producir en el interior del país. Es decir, claro, yo creo que la televisión tiene que financiar a la televisión y no financiar a las otras industrias culturales. Porque si la televisión financia a las otras industrias culturales, lo que va a seguir ocurriendo es que toda la producción audiovisual se va a seguir concentrando en la ciudad de Buenos Aires, que es el único mercado que la puede sostener por la publicidad. Claro, por una cuestión de la publicidad. Bueno, sin duda, Guillermo, la verdad que nos gustaría en algún momento volver a charlar con vos. Se nos cortó un poco el tema del programa, lamentablemente, pero bueno, en cualquier momento te volvemos a llamar. ¿Vos querés agregar algo sobre la ley para finalizar? No, yo creo, para mí lo más importante es que la ley se apruebe, ¿no? Es decir, y además hay que recordar una cosa, si de no aprobarse va a seguir la ley de la dictadura, ¿no? Sí, es decir, lo curioso es que no. La ley de la dictadura es la que permite actualmente que el gobierno concentre todo el poder y que maneje todos los medios a su voluntad. Y de no aprobarse una reforma a la ley va a seguir siendo así. Que la ley es perfectible no hay ninguna duda, que se puede mejorar también, pero prefiero una mala ley de la democracia a una pésima ley de la dictadura. Claro, sin duda. Es lo que hablábamos nosotros acá, más que nada, la discusión está a la vista y hay que darla. O sea, no hay que tener miedo a darle discusión, eso es lo principal, ¿no? Exactamente. Bueno, Guillermo, te agradecemos y en cualquier momento te volvemos a molestar para hacerte alguna que otra consulta sobre la ley, ¿te parece? Con mucho gusto será. Bueno, hasta luego. Así hasta pronto. Así pasaba Guillermo Mastrini. Como bien les contaba, es el titular de la Cátedra de Política y Planificación de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Dándonos su punto de vista, este punto me había parecido interesante porque me había llegado de gente vinculada a la música que hablaba específicamente del artículo 85. Hoy, cuando estuve revisando la ley, que bueno, esta semana estuve leyendo bastante, hablaba del destino de estos fondos y no decía nada del destino para la música. Pero bueno, como bien explicó, me parece que el tema de la producción audiovisual en Argentina, más que nada en televisión, lo sabrá Arili que está trabaja. Bueno, también hablar con alguien que puede tener disidencias con respecto a la ley. Exacto. O sea, si bien la apoya, ¿no? Tiene disidencias, por ejemplo, este artículo, él tiene una disidencia. Exacto. Está bueno escuchar, ¿no? Diferentes. Es que hay varios que tienen, digamos, disidencias con algunos artículos de la ley, pero en reglas generales dicen que se tiene que aprobar porque prefieren la ley de una ley de la democracia, como decía, sí, antes que una ley de la, claro, dictadura. Además, dale. Me parece, por ahí lo último que dijo me pareció interesante, entre todas las cosas interesantes que dijo. Sí, sí. Por ejemplo, esto de creer que si no es esta ley, puede ser otra. O sea, de movida no la hicieron. Tal cual. Hace, o sea, 26 años estamos esperando. 26 años para sentarte a escribir. No lo tal hiciste. Cual. Ahora alguien lo hizo por vos y está todo mal. Tal así. Tal cual. Bueno, así finalizamos. Quédense que ya viene Super Anónimos. Nos pasamos un poquito, disculpen. Pero bueno, nos parece un tema que es más que interesante y nos va a regular como comunicadores que somos. Así que bueno, estén atentos al tema y no se dejen embaucar por lo que dice TN, que no es mucho de la verdad. Bueno, nos vamos, chau, hasta la semana que viene. Esto fue Escuchá lo que te digo, nos vemos la semana que viene.